Bienvenidos al resumen del domingo y los números de la 16ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Rompió la maldición en el bosque. Central Córdoba, lleno de suplentes por pensar en la Copa Argentina, le ganaba 1-0 al Gimnasia de Diego Armando Maradona y parecía que el Lobo una vez más perdería en su casa como en todo el año. Pero con los dos de Contín se rompió la maldición y los tres puntos quedaron en La Plata para emoción del DT. Y los muchachos estaban convencidos que en el segundo tiempo lo daban vuelta. Por eso yo me prendí un habano, estaba tranquilo. Estaba tranquilo porque sabía que estos pibes trabajan de verdad. Y que rompimos el maleficio de esta hija de puta de cancha. En su mejor versión desde la llegada de Mariano Soso, Defensa y Justicia le ganó cómodamente a Godoy Cruz en Varela y cierra el año con el buen juego que supo cautivar al futbolero medio en años anteriores. Buen triunfo del Halcón y así analiza el cierre del año su DT. Nos trazamos como objetivo poder elevar el rendimiento del equipo, un equipo que viene sosteniendo su funcionamiento y que puede traducirlo en resultado. Hoy era un partido de mucha complejidad por el contexto, porque el rival venía muy herido, vino a poner mucha gente en campo propio. Y bueno, creo que por tramos tuvimos paciencia para poder encontrar situaciones. Otros, bueno, creo que entramos en el ritmo que propuso Godoy Cruz, pero creo que el saldo es positivo en este... Bueno, en este parate. Fue mucho más Rosario Central que Boca en el partido de despedida de Gustavo Alfaro del Xeneize. Y por ser mucho más, el triunfo fue lógico, pero con un resultado corto por las atajadas de Esteban Andrada. 1-0 para el canalla que lo festeja igual y mira con mejores ojos la tabla de arriba que la de abajo. El gol de la Academia Rosarina fue de este señor, Sebastián Rivas. Fuimos fieles a nuestro estilo, éramos conscientes de que de repente no estábamos consiguiendo los resultados que queríamos en cuanto a victorias, pero fíjate que el equipo no perdía, empataba, sumamos puntos, confiamos en nuestro trabajo, en la entrega del grupo, del equipo y creo que, como siempre digo, el trabajo termina dando sus frutos. Por el golazo del tanque Gaich, por la mala puntería de River y por sobre todo por Sebastián Torrico, San Lorenzo volvió a ganar en el Monumental después de 15 años. El Cóndor tapó un penal y atajó 3 o 4 pelotas que eran goles hechos de un River que terminó caliente y con 2 expulsados. Gran noche para el Ciclón, gran noche para su arquero, Sebastián Torrico. Fue un fin de año bastante positivo, después de un año que no había sido tan bueno a nivel de resultado. Creo que ganamos un partido ante un gran equipo, el mejor equipo, uno de los mejores equipos de Sudamérica tranquilamente. Un ejemplo este equipo, pero bueno, nosotros lo hicimos con nuestras armas. Vinimos a hacer un partido inteligente y por suerte nos llevamos 3 puntos que son muy, muy importantes para nosotros y para terminar el año bien arriba. Para hoy quedan 2 partidos, Patronato Vélez desde las 7 de la tarde y Argentinos Estudiantes desde las 9 de la noche. De ganar, el bicho cerrará el año como el mejor del torneo. Puntean Boca, Lanús y Argentinos con 29 y los acompaña en zona de Libertadores River con 27. En zona de Sudamericana están Rosario Central, Racing, San Lorenzo, Vélez, Atlético Tucumán y Arsenal. En zona de descenso siguen Gimnasia, Aldo Civi y Patronato. En el segundo tiempo suenan los antiguos con Hecho a mi medida. Nos reencontramos el año que viene al cierre de la 17, la primera de la década, con el análisis y los testimonios de la Superliga Argentina de Fútbol acá, en el Fútbol Heavy. Hasta el año que viene. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.